Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión que Buscando Leones en las Nubes dedica a los animales con ocasión de la celebración, el próximo día 4 de octubre, del Día Mundial de los Animales. Perdonad lo abrupto de la presentación y el que entremos directamente en la escucha de las piezas musicales y los textos literarios, pero de nuevo, como hace 7 días, estos son muchos y muy largos, por lo que prescindiremos de la habitual introducción. Laura Kreutz en el control técnico y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla ante el micrófono, nos limitamos a saludaros, pues, y a desearos que paséis con nosotros una hora agradable escuchando poemas y canciones que tienen, como os digo, a los animales como protagonistas. He seguido las huellas, de Chantal Maillard. He seguido las huellas de los lobos hasta donde se trenzan las ramas de los árboles. Les he visto clavar sus dientes en el cuello de un corzo acorralado, y la luz era verde, y el viento acariciaba sus vientres jadeantes. He visto debatirse una liebre en las garras de un águila, y el sol, ese gran ciego que se nutre de los cuerpos inertes, resplandecía en la montaña. He hurgado en las entrañas de un pájaro nocturno, y en mis manos bebieron los chacales. Sé cómo besan las serpientes. Su beso es el reflejo de la luna sobre el agua fría. Por todas partes, en todas las cuevas donde he velado el fuego que me consume y me alimenta, te he vuelto a conocer. Y te he amado en los ojos que besan las serpientes, en la humedad del viento, en el sol que calcina los huesos de los lobos. Te he amado y te amo en todo lo que muere, y en todo lo que mata, y en la raíz que corre a ras de suelo como una comadreja. Down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't have brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Now I saved you, cried that woman, and you bit me even a while, and you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Ah, oh, shut up, silly woman. Say that a reptile with a grin. Now you knew darn well I was a snake before you brought me in. Please take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, La jaula, de Juan Manuel Villalba. Porque somos un pájaro encerrado en un cuerpo, en la jaula de un cuerpo miserable y blindado. Un pájaro que sufre y aletea, que busca fugarse de la noche que es el cuerpo que nos contiene y guía, que traza nuestro amor y dicta la condena de lo que parecemos. Porque somos la celda de una rara criatura condenada a una eterna prisión intolerable. Si miramos adentro, el pájaro se esconde, aprieta su temblor contra las negras paredes, lo teme y, por igual, necesita al carcelero. De nuestro afán depende que el pájaro no escape. Nuestra vida depende de su larga condena. Papagayos, de Carlos Marzal. Pacían en mi sueño, extravagantes, verdes entre lo verde, en la pradera en alto de los verdes ombúes de su selva. Mi sueño batió palmas y el verde despertó al verde dormido, la glauca ceguedad de su existencia. ¿A qué tanto revuelo? ¿A qué gritaban? ¿A qué tanto alboroto verde alado? Solo saben cumplir las aves ebrias con disonancia verde su destino, mostrar la algarabía de esta tierra. Caballos, de Rafael Pérez Estrada. En las horas inquietas de ciertos amaneceres los oigo galopar. Su locura y su confusión recuerdan la dinámica de los océanos, el ir y venir de las olas, el rugir de las marejadas, la insaciable ira de las tempestades. Son los caballos perdidos en la fiebre del poeta muerto, caballos apenas concebidos, ni realidad ni metáfora. Mas yo los oigo incansables, como la sangre arrebatada en un cuerpo sin sombra, ir de acá para allá buscando las orillas de un sueño imposible. Caballos sin nadie que los sueñe. De pronto se detienen. Otra pasión los cerca. El paso es sosegado y no obstante inquieto, los ojos coruscantes, previniendo emboscadas. El líquido sudor que los cubría se ha vuelto de repente escarcha gélida. Arpegian sus cascos al frenar el suelo que a su pie se desintegra. Ahora han encontrado de siempre, sí, esperándoles, las yeguas que los miran. Ya no existe más furia ni llama que el amor, la dicha de la sangre, las burbujas animosas que resoplan al tiempo que montan a las hembras. Y es entonces el trepidar de pífanos, el ruido de las cornamusas, el musical estrépito que anuncia de la muerte la llegada. Todos callan. Los dientes se golpean quedándose soldados. Oscurece. La muerte los empeña. Ellos se entregan y súbito, como en una caracola fenecida, en los oídos escucho un desplomarse patas rabiosas, una nube de polvo levantado con crines, un cataclismo de huesos que la noche se encarga de enviar hacia el olvido. Ovejas, de Gabriel Celaya. Por las cañadas, atropelladas, unas con otras, todas en nada, van como el agua. Por las campas onduladas, se desparraman plegándose al terreno como el agua. Extrañamente mansas, extrañamente no humanas, como una fatalidad que no es la que se canta. En el espacio vacío, los válidos. En el silencio sin nadie, el perro pastor ladrando y el rebaño transcurriendo. Casi inconsistente bajo ese vellón continuo, blanco-amarillo de ámbar, eléctrico y fosco, nube de arcaico olor. Y en lo más alto de un risco, bien plantada, solitaria, la cabra hispánica, con su ojo circular diabólico y fijo, mira lo que no ve, lo que no se puede ver, lo real sin más ni más, que transcurre, ¿cuándo?, ¿dónde? Y sintiendo que no mira, que es mirada, da un salto. ¿Y dónde está? Desaparece. Parece solo magia cuando en otro risco, lejos, con su bella cabeza, de orgullo se yergue. Control. La pantera, de Félix Grande. Esta pantera es mi hermana mayor. Rugió por vez primera cuando yo amaba aún todo cuanto me sucedía. Escuché aquel rugido como algo que me entregaba el universo. Nació así entre nosotros cierto cariño deshonesto e incomparable. Ella, desde su agilísima forma cubierta por el ébano centelleante, se acerca para seducirme con sus movimientos de acero. Miro su brillo hipnótico, lamentando la pobreza de mi poder, y recuerdo las veces en que nos hemos arrojado al pasillo, hermanados por el común deseo de la aniquilación. Nuestro incesto se va fortaleciendo gracias a un estilete de rencor en cuyo filo sonríe una ternura desconcertante. Aprendemos que el odio es más sensual que la piedad. Di la verdad a estos. Diles que me defiendo de tus arañazos. Diles que mi mayor lujuria consiste en meditar tu destrucción. Diles que contraataco a todas horas con la insoportable esperanza de desmenuzar poco a poco tu compacta agresión, tu existencia, tu proximidad, tu memoria. Diles que me he servido, contra ti, de todas las armas. Las mujeres, el trabajo, música y millares de cigarrillos, los amigos y las palabras, el arte, el alcohol. Yo vivía como la palabra socorro. Yo vivía en legítima defensa. Usé todas las armas contra tu cabeza bellísima y oscura. Todas las armas contra tu esplendor. Todas las armas contra el desatino de tu inmortalidad. Esta pantera es mi hermana mayor. Me vigila como un océano a la costa y me nombra por mis diminutivos. Yo la vigilo como un reo de muerte a los minutos y le llamo tristeza a falta de un nombre más vasto y depravado. speechless heart that can never mend, whose tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out the fire with gasoline, putting out fire with gasoline. It's a Luciérnaga, de Justo Navarro. ¿Te acuerdas de las últimas luciérnagas? Latía su fulgor movedizo sobre la fronda ilesa. Ahora que caprichoso, el verano se enfría y un aire de inclinada caligrafía inglesa hace vibrar los cables y se instala en los setos, las he visto otra vez. Me has cerrado los ojos muy apretadamente. Una trama de objetos menudos, de neón, bulle como despojos de luz. El agua es una seda estrujada en la piscina. Un viento fugaz nos acurruca. ¿No brilla una luciérnaga en tu córnea, parada, cuando tocas mi carne y me besas la nuca y acatamos felices la noche de verano? Vivir es esta dulce disolución en vano. Before you met me, I was a fairy, a princess. I caught frogs and called them prince and made myself a queen. And before you knew me, I traveled round the world. And I slept in castles and fell in love because I was taught to dream. I found minis, bottles, and boats holes on stop to capture Tinkerbell. And they were just fine. fireflies to the untrained eye, but I could always tell. 'Cause I believe in fairy tales and dreamers' dreams like bedsheet sails, and I believe in Peter Pan and miracles and anything I can to get by and fireflies. Caught frogs and called them prince and made myself a queen. And before you knew me, I traveled round the world. And I slept in castles and fell in love because I was taught to dream. Los perros en la noche de agosto, de Juan Luis Panero. Ladran los perros en la noche de agosto, y los árboles están quietos, ni una hoja se mueve. Ladran los perros, y un perdido pasado también ladra, o maldice, o reclama la visión del amanecer. Es el verano, agosto ardiente, el hielo derritiéndose en el vaso, polvo y moscas, frenazos, sirenas de ambulancias. Los perros ladran. Tal vez pregunten el porqué de esta noche, de esta historia. Ignoran que el tiempo repite sus inútiles lamentos, que el silencio adivina otro silencio, otra sombra, la sombra. Spin the coward. El otro tigre, de Jorge Luis Borges. Pienso en un tigre. La penumbra exalta la vasta biblioteca laboriosa y parece alejar los anaqueles. Fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo, él irá por su selva y su mañana y marcará su rastro en la limosa margen de un río cuyo nombre ignora. En su mundo no hay nombres, ni pasado, ni porvenir, solo un instante cierto. Y salvará las bárbaras distancias, y husmeará en el trenzado laberinto de los olores el olor del alba y el olor deleitable del venado. Entre las rayas del bambú descifro sus rayas y presiento la osatura bajo la piel espléndida que vibra. En vano se interponen los convexos mares y los desiertos del planeta. Desde esta casa de un remoto puerto de América del Sur te sigo y sueño, oh tigre de las márgenes del Ganges. Cunde la tarde en mi alma y reflexiono que el tigre evocativo de mi verso es un tigre de símbolos y sombras, una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia, y no el tigre fatal, la aciaga joya que, bajo el sol o la diversa luna, va cumpliendo en Sumatra o en Bengala su rutina de amor, de ocio y de muerte. Al tigre de los símbolos he opuesto el verdadero, el de caliente sangre, el que diezma la tribu de los búfalos, y hoy, 3 de agosto del 59, alarga en la pradera una pausada sombra. Pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia lo hace ficción del arte y no criatura viviente de las que andan por la tierra. Un tercer tigre buscaremos. Ese será, como los otros, una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas, y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre, el que no está en el verso. The tiger burning bright, deep in the forest of my night. You are the one who keeps me strong in this world. You sleep by the silent cooling streams, down in the darkness of my dreams. All of my life I never knew you were the dream I'd see come true. The tiger burning bright. I was the one who looked so hard I could not see, and now I could never live without the love you give to me. I live wild and lonely. the tiger burning bright. Olvido, de Ángel Guache. En el campo de amapolas se deshizo, se transformó en polvo amarillo, la mariposa entre mis dedos. Solo polvo amarillo entre mis dedos. Los delfines de agosto, de Carlos Clemenson. Hacían más vivo el mar. Blancas las horas, resbalando sus fúlgidos flancos aceitados sobre la luz del mar. Limpios, felices, en plenitud de ser contra lo oscuro. Veníais de tan lejos, mas tan puros de tanto navegar, como las islas que nacieron del mar y en él se cumplen, porque más no desean, y en las rutas azules encuentran su destino. Quien os viera una vez, nunca ya olvida vuestro ocioso esplendor. Hermanos míos, alegría del mar, cantando esbeltos el gozo de existir, tras de sí dejando la estela interminable y fugitiva de la vida inocente y su hermosura. Tantos años después, seguid saltando, oh sí, nunca soturnos, incansables, perpetuos, tan divinos surtidores del ritmo en las espumas. Viva fuerza del mar, gracia en el tiempo, relámpagos marinos contra el tedio y lo turbio del mundo, humanos como yo, mas siempre a salvo. Aquí están otra vez, nunca se cansan de bregar y gozar en los abismos, tan fieles a la luz como a su dicha. Y helos aquí otra vez como la vida. Aun si cerráis los ojos, podréis verlos. Aun si cerráis los ojos, podréis verlos, cabalgando en las olas. Sí, miradlos, gozos puros del ser que en sí se basta, en flor ya todo el mar con sus destellos y oscuros lampos curvos. Oh, miradlos, llegaron los delfines, heraldos de sí mismos sobre el azul más puro. Do you know what the world is gonna do? Or if we can get off now? The road that we're on, there's hate in my brother's eye, but as the time goes by, I get harder. They say we learn by our mistakes and then we carry on. Sometimes I'm not sure. Sometimes I'm not sure. There's no brakes on this car as it rolls down the hill. My muscles are straining now, my foot's through the floor. Perhaps that's why, perhaps that's why I sit a dolphin, it makes me cry. As I look in your eyes, as I look in your eyes, goes by, makes me cry. Whoa. Don't wanna go to school anymore today, 'cause history she keeps on and on repeating herself. She can't forgive, she just licks all of her wounds. Sore is the day, and sore is the night. Perhaps that's why, perhaps that's why I see the dolphin that makes me cry. As I look in your eyes, I look in your eyes. Touch the loneliness of a broken man. Did you see a starving child die? Do we really do these things to one another? Do you see why dolphins make El gato me espera cada noche, de Luis Antonio de Villena. No puedo yo decir la belleza de sus ojos. Afilados, arrecian la tormenta grande. Mansos, hablan de una tarde de limosna. Ninguna mayor aceptación del destino, ninguna más pura caridad de muerte, ninguna otra llamada a la piedad del sinsentido. Los ojos tan dulces como la agonía, tan celebrados y lejos como el amor. Ojos de aquiescencia, de voluptuosidad o de ternura. Ojos que dicen, no sé por qué muero o vivo, la guadaña me tronchará, pero no explicará, no podrá explicar el milagro. Los ojos asolados de tanta intimidad, de tanta luz, de tantos recodos de caricia. Ojos de inmortalidad que pueden sólo hablar de un adiós eterno. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, ya sé que sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé. Y en mi fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, es mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma con la versión que hace Rosario Flores del clásico de Roberto Carlos, pues clásico intemporal es ya este El gato que está triste y azul, despedimos, con urgencia y acosados por el tiempo, esta segunda edición de Buscando leones en las nubes, dedicada al reino animal. Durante la última hora habéis escuchado canciones en las que los animales, literalmente o como metáfora, han sido los protagonistas. Canciones interpretadas por Al Wilson, Carly Simon con James Taylor, Esclarecidos, The Rolling Stones, Genesis, David Bowie, en una canción que no habla expresamente de animales, aunque tanto su título, Cat People, como la película de la que fue banda sonora, un remake de La Mujer Pantera, resultan inequívocamente felinos. Y además, Lori McKenna, Kate Bush, Katie Melua, Tori Amos, Martin Joseph y la citada Rosario Flores. Entre ellas han sonado los versos, también repletos de fauna diversa, de Chantal Maillard, Juan Manuel Villalba, Carlos Marzal, Rafael Pérez Estrada, Gabriel Celaya, Félix Grande, Justo Navarro, Juan Luis Panero, Jorge Luis Borges, Ángel Guache, Carlos Clemenson y Luis Antonio de Villena. Con todos ellos os dejamos hasta dentro de 7 días, Laura Kreutz en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. No dejéis de entrar en nuestro blog, en el que podréis completar esta hoy sucinta información sobre el programa, y del que espero que recordéis ya la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Can't let me, can't let us see, can't